Con respecto del 29 al 4 de diciembre, con un movimiento bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver con la Dirección de Educación y el Festival de Educación Popular Santa Rosa Despierta. Para hablar un poquito de eso, la tenemos a Natalia Lara porque comienza hoy, sí, a las 21 horas en la terminal de ómnibus y nos va a contar un poquito de esto. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola Paula, hola Gaby, a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente. No, por favor, gracias a vos por contarnos un poco. ¿Podemos anticipar un poquito con qué nos vamos a encontrar hoy en la terminal de ómnibus? Bueno, claro que sí. En principio, contarles que esto es, digamos, una idea que teníamos desde siempre, desde el inicio de la gestión, de poder darle más vida a las muestras de fin de año, de que, bueno, nada, ser parte a la comunidad, como se la hace durante todo el año y que ese cierre sea algo diferente. Así que ahí compañeros y compañeras de la Dirección de Educación se pusieron al hombro la organización y el resultado es esto que hemos dado en llamar el Festival de Educación Popular, que esperamos que sea el primero de muchos. Santa Rosa Despierta, y tiene un título así como rimbombante, no solamente porque queremos poner el acento en la importancia de la educación popular, esa que sucede a cada minuto en cualquier lugar donde se encuentra alguien que tiene deseos de enseñar y alguien que tiene deseos de aprender, y que hemos intentado que llegue a cada rincón de la ciudad. Algunos logros hemos tenido y esperamos el año que viene poder redoblar la apuesta, ojalá que así sea. Y bueno, y entonces demostrar que se puede hacer mucho más en conjunto con estudiantes, porque esto es una muestra andante, por eso el Santa Rosa Despierta y por eso vamos a estar en varios barrios y en varios lugares, porque es mostrar lo que se ha hecho, pero también mostrarlo en acción y demostrar un poco que siempre se puede aprender algo nuevo y que aquellas personas que no se han animado aún tienen la posibilidad del año próximo de hacerlo, porque estaremos allí, en los barrios. Así que a eso los invitamos, a disfrutar de buena música, de buena danza, de teatro, de talleres, porque vamos a tener talleres. Hoy iniciamos rompiendo un poco el hielo en la terminal de ómnibus con la idea de difundir el resto de las acciones que se van a hacer durante la semana y que terminaremos en nuestro queridísimo Molino, si el clima nos acompaña, el día sábado. Nati, qué lindo escuchar todo lo que se va a hacer en este festival. Y bueno, ahí lo estabas diciendo vos, ¿no? Yo me imaginaba a medida que te escuchaba y me iba imaginando las intervenciones que se van a estar realizando en distintos puntos de la ciudad. Lo bueno que es para los alumnos y las alumnas demostrar todo lo que han ido aprendiendo, laburando durante el año, que por una parte imagino que fue virtual y después ya con el avance que hemos tenido en cuanto a la vacunación, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, ya lo han podido, me imagino, trabajar ya de manera presencial y también a través de todas estas muestras invitar a aquellos que se quieran sumar para el año siguiente, ¿no? Con las distintas actividades que tiene ahí para disfrutar. Sí, totalmente. La verdad es que ha sido, bueno, ¿qué voy a decir al respecto, no? Todas palabras ya utilizadas en muchas conversaciones. Ha sido una época histórica. Ustedes saben que a mí me gusta hablar bastante de la historia, es mi pasión, sí. y como seres humanos creo que no tenemos total conciencia de lo que nos ha tocado vivir, que es único, que no ha pasado, que vemos muchas de los perjuicios que ha generado la pandemia, pero creo que con el tiempo también aprenderemos a valorar lo que logramos para adaptarnos y para sobrevivir y para sostenernos como sociedad, y que ha sido mucho, para empezar el desarrollo de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Que en un año y medio una pandemia tenga la vacuna necesaria, y no sí. solo una sino un montón, habla muy bien de la ciencia de la humanidad. Uh-huh. Aunque hay muchas otras cosas por mejorar, sin duda. Pero más allá de eso, como comunidad, nos ha generado lo que nosotros vivimos en los barrios, sobre todo, es el miedo a la vuelta, ¿no? De la presencialidad. miedo absolutamente entendible, pero que, bueno, ahí estuvimos tratando de sostener todos los protocolos y todos los cuidados para que puedan aprender. Hemos tenido talleres de platería, hemos tenido talleres de carpintería, de panadería, bueno, de huerta, de no sé, la verdad es que es una variedad interesante que se resume. Muchas veces los números no son muy simpáticos, pero sí ayudan a resumir, a ponerle un nombre a los 100 talleres. Este año desarrollamos 100 talleres a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Sí. Y ojalá que el año que viene podamos lograr mucho más, porque más allá del número, lo que esta gestión, este municipio pretende es que la educación cultural llegue a más personas. Tal que cual. Más niños, más niñas, jóvenes y adultos y adultas vean que siempre es posible, y a veces no se necesita tanto, solamente la disposición del tiempo y alguna que otra cosita, y se puede aprender a veces para ganarse un poco más la vida, porque quienes han desarrollado los talleres de platería, ya hemos tenido estudiantes que han estado en las últimas ferias y han sido estudiantes de nuestro taller, como también las personas que van a panadería y pueden desarrollar, bueno, en sus casas otro tipo de alimentación. Eso es muy satisfactorio y eso es lo que buscamos. El verdadero cambio pasa por esas pequeñas, grandes diferencias. Sí. Nati, esta semana tiene que ver también con el cierre de algunos talleres, de tecnicaturas. Sí, estamos cerrando todos los talleres y las clases de tecnicaturas, o sea, lo que nos queda, en lo que queda de este ciclo son exámenes, especialmente de tecnicaturas y del trayecto de formación teatral, pero estamos cerrando el ciclo 2021 y la verdad es que el balance es muy positivo, así que los y las invitamos a disfrutar de esto, que eso es un poco la idea, disfrutar, reencontrarnos. Por eso el Santa Rosa despierta, ¿no? El arte ha sido uno de los grandes sostenes de la humanidad, me animaría a decir, en época de pandemia, y hay que reconocerlo. Lleva mucho tiempo, mucha formación, mucho trabajo, poder bailar, poder tocar un instrumento, poder cantar, y eso lo vienen haciendo nuestros compañeros y compañeras de la Dirección de Educación, los trabajadores de la cultura, pero también los estudiantes que acompañan. Así que hay que valorarlo, hay que poder vivirlo, y tiene una perlita muy importante este festival, que es que gracias a la Universidad Nacional de La Pampa, que nos ha podido ceder un colectivo para estos días, a partir de mañana vamos a tener ni más ni menos que la Galería del Molino itinerante. Va a llegar un colectivo a los barrios con una propuesta de la galería, porque el arte no es para pocos, el arte debe y tiene que ser para todos y todas. Nati, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que tenés un compromiso, pero gracias siempre por salir unos minutos con nosotros para contarnos todas las actividades. Y bueno, desde ya esperarlos. Como vos decías recién de este micro, o sea que las muestras se van a ir trasladando a todos los barrios, o cada barrio, porque yo sé que tienen talleres en el Obreros de la Construcción, taller en el Kirchner y en los distintos Zoom. Cada Zoom va a tener su propia muestra. ¿O es una muestra general para todos? La idea es darle mayor preponderancia a los talleres que han estado en los barrios, sin dejar de mostrar las otras propuestas que tenemos, porque la idea de esta muestra, como te decía, es no solamente mostrar lo que se ha hecho, sino también invitar a que pueden sumarse el año que viene, no solo a lo que llevemos y tengamos en los barrios, sino también a todas las propuestas. A veces es factible llegarse hasta otro barrio, que hay otra propuesta que es la que quiero desarrollar, entonces está bueno que se conozca. Así que tendremos todos los días, a partir de mañana, que iniciamos mañana, estaremos en Obreros de la Construcción, el miércoles en el barrio Kirchner, el jueves estaremos en Los Hornos, el viernes en Villa Parque y cerraremos el sábado en El Molino. La idea es que todos los días la Galería El Molino va a tener allí una propuesta arriba de ese colectivo, la gente va a poder subir, disfrutarla, y bajar. Eso es un poco, llevamos un poquitito del molino al barrio. Nati, muchas gracias y que tengas muy buen día y muy buena semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por siempre estar presente con la difusión de nuestras actividades. Un abrazo grande. Un abrazo grande para vos también.